Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos en vísperas de una reforma tributaria que contiene, y debo decirlo, como era de prever, medidas que afectan gravemente a las cooperativas y mutuales que operan en diversos rubros, pero particularmente en seguros, en créditos, en ahorro, y que abarca realmente un espectro muy importante de entidades de la economía solidaria que hasta el momento están exentas del pago del tributo del impuesto a las ganancias, aunque en rigor, como venimos diciendo desde el movimiento cooperativo, teniendo en cuenta su naturaleza, deberían estar no exentas, sino directamente no sujetas a la tributación. En estas circunstancias hay todo un plan de acción desplegado por la Confederación Cooperativa de la República Argentina, la Confederación Argentina de Mutuales, se han sumado también en los documentos que fundamentan esto que acabo de decir, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO, la CNST, la CONAICE, que es otra rama del cooperativismo de servicios públicos, y una reciente confederación de las cooperativas de trabajo. En esencia, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos que las cooperativas no pagan ganancias porque como organizaciones sin fines de lucro no tienen ganancias. Y lo digo así con énfasis para que se entienda mejor. Y cabe señalar que el objeto de las cooperativas es brindar servicios a los asociados. Nadie lucra consigo mismo, porque justamente están constituidas por asociados voluntariamente para resolver necesidades concretas, a través de la ayuda mutua, del esfuerzo propio, de la solidaridad. El asociado paga un precio estimativo que busca cubrir los costos del servicio recibido. Y en caso de que el precio cobrado al asociado supere el costo del servicio, el sobrante es devuelto al asociado en concepto, escuchen atentamente, de excedente repartible. Excedente repartible, dije. Esto no es una ganancia. Es un valor que vuelve al asociado por el precio pagado en exceso con respecto al costo. Ahora bien, en el caso de excedentes no generados por servicios brindados a los asociados, esos excedentes pasan a integrar el patrimonio de la cooperativa en calidad de reserva irrepartible, que nunca, jamás, puede ser distribuida entre los asociados bajo ningún concepto. Insistimos, acá no hay un objeto de lucro, sino de servicio. Y les agrego más, el capital aportado por los asociados solo por ley puede ser compensado mediante un interés que es legalmente limitado y que únicamente solo puede surgir de los excedentes repartibles. Entonces, por todo esto y más argumentos que hoy no queremos abusar, desde el movimiento cooperativo siempre hemos señalado que el tratamiento de exención que da actualmente la ley del impuesto a las ganancias es incorrecto. Lo que debería reconocerse es la no sujeción directamente, en virtud de la no existencia del hecho imponible. Y esta adecuación no tendría ningún impacto fiscal, pero simplificaría aspectos administrativos y ajustaría el tratamiento a la naturaleza jurídica de estas entidades. Como estamos en medio de una verdadera batalla en el ámbito parlamentario y concretamente a nivel de la Cámara de Diputados de la Nación, es bueno, estimados oyentes, que ustedes sepan que lo que nosotros estamos proponiendo desde el cooperativismo argentino es eliminar los artículos 23 y 24 del proyecto de reforma tributaria que el Ejecutivo envió al Congreso de la Nación. Y luego, además, modificar la ley de impuesto a las ganancias para que sea reconocida la inexistencia del hecho imponible en el caso de las cooperativas, de acuerdo con los antecedentes y el proyecto que también habremos de presentar y que se puede consultar en la página web de Cooperar. Esto es www.cooperar.coop. Para concluir, la Organización Internacional del Trabajo, en su resolución 193, sostuvo que una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales. Dentro de este contexto, los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorable a las cooperativas, compatible con su naturaleza y función. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como es habitual, les anticipamos los temas, los grandes temas que vamos a tratar en la edición de hoy, y les comentamos, aunque ustedes seguramente ya lo saben, que la reforma previsional que el miércoles pasado obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores prevé importantes recortes al presupuesto del ANSES. Para decirlo de otro modo, los jubilados, que paradójicamente votaron en su mayoría a Cambiemos, y los beneficiarios de asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, terminarán pagando lo que podemos denominar el reformismo permanente del gobierno. De estos temas vamos a conversar hoy con el economista Ernesto Matos, que es investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a recordar al enorme, al maestro, al inigualable Osvaldo Pugliese en un nuevo aniversario de su nacimiento. Ana Grondona, como cada semana, se acerca a nuestra mesa de trabajo para aportar esa aguda mirada sociológica que nos permite ver lo específico del árbol, pero también la complejidad del bosque. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del IMFC nos harán un resumen de lo que fue una charla en el Centro Cultural sobre la realidad política latinoamericana y las miradas feministas desde Costa Rica, Guatemala y Brasil. Y hoy, de la mano de la producción de nuestra compañera Silvia Porritelli, vamos a conocer una actividad muy original que realiza una institución que pronto será centenaria. Nos referimos a la labor extraordinaria que lleva adelante el Círculo de Consumidores, formado en torno de la cooperativa de consumo más grande hoy de la República Argentina. Me refiero a La Obrera de Bahía Blanca, la COOPE, como se la conoce en muchas de las localidades de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Nacida en 1920 en la localidad bonaerense de Bahía Blanca, La Obrera es la cooperativa de consumo más grande del país y la segunda en importancia de América Latina. Cuando los 173 vecinos de Bahía Blanca, la mayoría de ellos trabajadores ferroviarios, fundaron la entonces llamada Sociedad Cooperativa Obrera, seguramente no se imaginaban que aquella iniciativa que surgió para asegurarse la calidad del pan y abaratar su precio, llegaría a tener 124 sucursales distribuidas en 4 provincias del país. Ya en alguna oportunidad hemos contado la historia de la Cooperativa Obrera de Consumo y Vivienda de Bahía Blanca, pero hoy queremos hacer foco en el modelo de participación creado por la entidad en el año 1997 que denominó como Círculo de Consumidores. Se trata de un espacio donde los consumidores de la cooperativa se reúnen espontánea y solidariamente para hacer críticas y sugerencias, para enterarse de los proyectos comerciales e institucionales y también para realizar actividades en conjunto. Mónica Gianbeluca, presidenta hasta hace muy poco de La Obrera y actual integrante del Comité de Dirección del Círculo de Consumidores, rememora los inicios de esta interesante herramienta de participación cooperativa. En cada barrio donde había una cooperativa, teníamos un círculo de consumidores. Usábamos sociedades de fomento, biblioteca, donde hacíamos una reunión. Es decir, en cada sucursal se los invitaba al barrio, los mismos cajeros, las señoras que había en ese momento al servicio al consumidor, para que asistan a una reunión. ¿Qué consistían estas reuniones? Hacerles conocer lo que era la cooperativa. Si bien la cooperativa es de Bahía Blanca, nació en 1920, pero siempre el público se renueva, vienen los hijos, los nietos, y entonces asistían a esas reuniones. Invitábamos a los funcionarios, iban a darnos charlas, porque la gente quería conocer. En ese momento empezábamos con las marcas propias que hacíamos nosotros, les entregábamos un producto y necesitábamos saber la opinión de ellos, el café, la yerba, lo que se hacía, o convidábamos a la misma reunión. Siempre son reuniones de amigos informales, y ahí pusimos una temática de decirnos las cosas. Ellos opinaban sobre la cooperativa y nosotros qué le podíamos aportar. Desde los precios de la papa, el tomate o lo que sea, hasta lo que ellos querían que no lo teníamos en la cooperativa. Presente en más de 60 ciudades, la cooperativa de consumo La Obrera cuenta con 124 supermercados distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y Neuquén. Agrupados en 14 regiones, unos 3.000 consumidores participan activamente del círculo de consumidores para informarse y capacitarse. Los temas tratados a lo largo del año en cada sede son luego votados y presentados como ponencias en la Convención Regional de Consumidores que, aproximadamente cada 2 años, se desarrolla en la ciudad de Bahía Blanca. Habitualmente, cuando la cooperativa llega a una nueva localidad, se contacta con las instituciones y las organizaciones sociales de la zona para desarrollar en conjunto diferentes acciones y actividades en beneficio de su comunidad. Lo que hacemos es reunirnos con todas las instituciones, mostrarles lo que es la cooperativa, lo que hacemos y estar en contacto a ver en qué podemos participar con ellos. Aunar esfuerzos, ayudarnos mutuamente y desarrollar, tanto sea en la parte de cultura, en la parte de charlas, de medio ambiente, de lo que la comunidad esté necesitada y lo que nosotros podamos colaborar. Entonces se crea ya una sede. ¿Cómo nos reunimos? Antes íbamos todos los meses. Ahora no podemos porque son muchas. Entonces las agrupamos por distancia, regionales. Y cada región es partícipe, ¿no es cierto? Es anfitriona. Hoy elegimos una localidad y va a ser la anfitriona. Entonces van 7 u 8 colectivos a esa reunión. Son 300 personas, 200. Y tenemos el Hola Cooperativa para lo que vos quieras. Quejarte, hablar o lo que sea. Desde hace muchos años, La Obrera es la única cadena de supermercados que participa en la mesa de discusión con el Ministerio de Salud de la Nación, que trata el tema de la baja de contenidos de sales en los alimentos. Esta iniciativa, que surgió como preocupación en el seno de las reuniones del Círculo de Consumidores, permitió reducir el contenido de sodio en todos los productos que fabrica la entidad, en particular en los panificados. En esa misma línea, la cooperativa elabora y comercializa productos manufacturados con omega 3, 6 y 9, aceites vegetales ricos en ácidos grasos esenciales para el cuidado de la salud. Este tipo de acciones convirtió a La Obrera en líder indiscutida en el país en materia de promoción de la alimentación saludable. Pero una de las propuestas más interesantes fue la campaña que impulsó desde el Círculo de Consumidores para que se dictara la ley nacional que obliga a incorporar ácido fólico a las harinas. Acá se hizo un estudio, los mayores profesionales del Hospital Pena, sobre los casos de espina bífida en los chicos. Y todo era causa de la falta de ácido fólico. Entonces, si vos la incorporabas en algo masivo, como es la harina, en el pan, en los fideos, en lo que sea, en una medida ibas incorporando a la familia. Hay gente que no come verduras de hojas verdes, porque no las están acostumbrados, no las tienen incorporadas. Pero eso es masivo, entonces ya todas las harinas nuestras tienen ácido fólico, porque eso fuera del país existía, dentro del país no. Entonces, gracias a nuestros consumidores, empapelamos toda la parte de sanidad de la provincia y de la nación, con todos los consumidores, con un pedido de ellos, se hizo una convención con los mejores profesionales para pedir que las harinas nuestras se le incorporen el ácido fólico. Entonces, gracias a nuestros consumidores, se logró todo eso. Se logran muchas cosas en conjunto. Todas estas iniciativas tienen que ver con el compromiso de trabajar junto con el consumidor, la responsabilidad del consumo. Por otro lado, además de satisfacer las necesidades económicas de sus asociados, la cooperativa obrera desarrolla una importante tarea social y cultural en cada una de sus sedes. Los ejes de sus actividades son alimentación y salud, medio ambiente y participación comunitaria. Debates, recitales, espectáculos, además de numerosos cursos y talleres, forman parte de las diferentes acciones que se despliegan en el marco de la Gerencia de Cultura, con el acompañamiento del Círculo de Consumidores. Tenemos una Gerencia de Cultura. Todos los programas que desarrollan en ella, que son programas sobre medio ambiente, sobre cultura, programas sobre la salud, todo en general que se va realizando, se los llevamos a nuestros consumidores. Buscamos los mejores profesionales para poder desarrollarlo, profesionales de la Universidad del Sur, de otras universidades, de la tecnológica, o lugares donde vamos a la región y tenemos buenos referentes, para que los desarrollen. Entonces están con un profesional al frente, pudiendo preguntarle, tener el acceso directo. Nosotros tenemos desde gimnasia prenatal, totalmente gratuito, gimnasia para adultos mayores, cursos de cultura. Y siempre digo algo, todo lo que se da en cursos y demás, de lo que la gente te pide, costuras, tejido, computación, idioma, aquel que es habilidoso tiene una salida laboral. En el siguiente testimonio, Mónica Gianbeluca, integrante del Comité de Dirección del Círculo de Consumidores, reflexiona sobre la diferencia de formar parte de una entidad solidaria de consumo a ir a comprar a otra cadena de supermercados de la economía con fines de lucro. Primero, que es una cooperativa. Lo importante que tienen que ver que ellos pueden participar. Yo me asocio, es muy fácil, ya puedo comprar a precios de asociado. Y ya soy parte de la institución, soy dueño. Después puedo participar de todas las actividades que realiza la cooperativa. También la cooperativa me devuelve los excedentes. Cuando se hace la asamblea general, se termina el ejercicio, soy parte de la decisión de ese repartijo de excedentes. ¿Qué otras no me lo van a devolver? Se lo devuelve a cada uno en proporción a las compras que han realizado. Eso tiene un capital mínimo. Una vez que llegas a ese capital mínimo que te es exigible por estatuto y demás, te lo va devolviendo. ¿A través de qué? Va a ser primero de agosto y te dice, señor, usted asociado tiene tanto disponible, ¿lo quiere capitalizar o quiere que se lo dé para esta compra? Entonces, inmediatamente la gente se asombra, porque eso es lo que te hace. Nosotros no tenemos ganancia, tenemos excedente, y los excedentes van a los propios dueños, que son los asociados. El cooperativismo tiene la capacidad de satisfacer las necesidades insatisfechas de un grupo de personas, y al mismo tiempo es una herramienta de construcción social que permite, a través de la creatividad y la innovación, el desarrollo de las economías de los lugares donde actúa. Gianbeluca destaca que, como empresa de la economía social y solidaria, la obrera no solo distribuye sus beneficios entre sus asociados, sino que también aporta al desarrollo de nuevos emprendimientos económicos que generan trabajo, más asociatividad y más desarrollo en las comunidades. Somos una cooperativa. Somos una empresa nacional. Una empresa nacional. Nuestra. Y todo lo que nosotros aquí tenemos y recaudamos para el país. Queda acá en la Argentina. Una vez más, podemos decir que en todos los ámbitos donde se desempeña el cooperativismo, se crean espacios de participación libre y democrática, como lo muestra la obrera de Bahía Blanca, con su círculo de consumidores en el que interactúan más de 3.000 consumidores asociados. Para saber más sobre la COOPE, es decir, la Cooperativa Obrera de Consumo y Vivienda de Bahía Blanca, puede escribir al correo electrónico, tome nota, holacooperativa, así como suena, holacooperativa@cooperativaobrera.coop, o bien ingresar al sitio www.cooperativaobrera.coop, donde podrán encontrar interesantes informaciones, un pantallazo de la magnitud de esta casi centenaria entidad cooperativa. Le reitero, www.cooperativaobrera.coop. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Continúa la exposición Asalto al Cielo, de la Revolución al Arte y del Arte a la Revolución. A 100 años de la Revolución Socialista de Octubre, propone un recorrido a través de documentos del Patos Revolucionarios, la instalación del primer poder obrero de la historia, la guerra civil y los primeros pasos de transformación de la sociedad, en permanente cruce y diálogo con obras y afiches de las vanguardias artísticas que trabaron un fuerte compromiso con el proceso de transformación política más radicalizado del siglo XX. La vanguardia política que toma por asalto al cielo encuentra su voz en la vanguardia estética. La exhibición busca recuperar ese legado con el objetivo de repensar ciertos escritos y proyectos que se iniciaron hacia 1912, anticipando y acompañando la Revolución de 1917 durante el proceso de transformación social y política. Manifiestos e imágenes de artistas convocados por Anatoly Lunacharsky, primer comisario de las artes, vinculados a Vladimir Mayakovsky, poesía, Sergei Eisenstein, cine, y Vsevolod Meyerhold, teatro. Protagonistas de una historia que gestaron instancias inéditas para articular sus proyectos con las fuerzas materiales de producción social, impactando en la vida cotidiana de la nueva sociedad. La muestra puede verse con entrada libre y gratuita hasta el mes de febrero en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente, músicos que hicieron historia. El domingo pasado, a 3 días de haber cumplido los 76 años de edad, murió Oscar Alem, pianista, contrabajista, compositor, arreglador y figura insoslayable de la música argentina de raíz popular. Nacido y criado en Olavarría, Alem llega a Buenos Aires en los años 60 y con solo 19 años comienza a hacerse un lugar en el mundo del jazz. Fue contrabajista en el trío del gran Enrique Mono Villegas y tocó también con Lalo Schifrin, nada menos. De sólida formación musical, también transitó por el tango siendo parte de las orquestas de Horacio Salgán y de Mario Cosentino e integró uno de los grupos de Astor Piazzolla. En los años 80 se volcó definitivamente al piano y al folclore, desplegando una particular manera de abordar la música instrumental en la música popular. Aquí, en una grabación que realizó en vivo junto a Juan Falú en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, registrada en junio de 2006. Dicen de Oscar Alem que era uno de esos músicos y compositores que sabía valorar silencios y medir palabras. Tocó verdaderamente con todos. Ya nombramos al Mono Villegas y a Piazzolla, y también tocó con Horacio Salgán, Mercedes Sosa, Chabuca Granda, Domingo Cura, Dino Saluzzi, María Elena Walsh, Hugo Díaz y Teresa Parodi. Alem además compuso junto a María Elena Walsh, Suma Paz, Homero Manzi, Juan Falú, Armando Tejada Gómez y Hamlet, Lima Quintana, entre otros. Alem decía que lo surero me llega de manera natural. principalmente porque nací cerca de aquí y siempre digo que estoy a préstamo en Buenos Aires. Cada día me emociona más ver la llanura. Muchas gracias. Bueno, esto que hice, por supuesto, es música de nuestros pagos, es un triunfo que se llama El viento viene del sur. Hoy no había mucho viento, pero igual viene del sur. En su discografía se destacan trabajos como Movimiento, Pianísimo, con Eduardo Lagos, Piano a cuatro manos, Oscar Alem, por Oscar Alem, con Aromas de mi tierra, Por donde el viento canta, compuso obras conceptuales como Sinfonía de la llanura, con Hamlet Lima Quintana, La Pampa Verde y Milongas para Pedro Coronel. Con Juan Falú grabó Baisanos, con la cantante Susana Moncayo, en 2009. Registró también nuestros clásicos Hoy. Cerramos este recuerdo de Oscar Alem con una bellísima samba precisamente de ese disco que compuso junto al recordado Hamlet Lima Quintana. Samba del Duraznillo. Cachirlas que vas boleando, arroyos de fruto al sol, trabajando en el campo como jugando pájaro en vuelo, trabajando en el campo como jugando pájaro en vuelo. Misterios de nido pobre, tientito enhebrando luz, bollerito sin ausencia, sombra sin sombra, boyerito sin culpa, flor de inocencia, sombra sin sombra, vientito de los caminos, volando te vas, igual crecen por ahí no más. Soles de infancia, soles maduros, sos como un pasto más. Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente y tengo a la vista una de las publicaciones, de las muchas que recibimos semana tras semana. En este caso, la revista Acción correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre. Hay una nota en página 15 que lleva por título El Bauen resiste. Y arriba, como volanta o pretítulo, dice Veto, Amparo y después. Y la nota dice que mientras los trabajadores del hotel recuperado bajo la forma cooperativa mantienen sus expectativas y gestiones ante los legisladores para lograr que vuelvan a aprobar la ley de expropiación, que fue vetada por el presidente Mauricio Macri, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que la Cámara Comercial debería suspender la orden de desalojo prevista para el primer lunes de diciembre. El pronunciamiento se produjo en el marco de la acción de amparo promovida por la cooperativa, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial que vetó la ley 27.344, que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles e instalaciones del edificio del Hotel Bauen. La fiscal fijó la competencia en el fuero comercial luego de que la causa fuera rechazada por dicho fuero y por el del trabajo. Bueno, nuestra solidaridad, como siempre, con los trabajadores cooperativistas del Hotel Bauen. Muy interesante, Edgardo. En mi caso voy a compartir una noticias de ANSOL, de la agencia ANSOL, que es una información que es importante y urgente. El título de la nota dice: ¿por qué las cooperativas piden no pagar impuesto a las ganancias? Y luego desarrolla: confederaciones del sector se unen en el pedido y argumentan que son empresas sociales sin fines de lucro. Piden reconocimiento de su particularidad. Las cooperativas son empresas sociales cuyos integrantes son los propios usuarios, consumidores o trabajadores, y su objeto es brindar servicios a los asociados. El asociado paga un precio estimativo que busca cubrir los costos del servicio recibido. En caso de que el precio cobrado al asociado supere el costo del servicio, el sobrante no se transforma en ganancia para nadie, sino que es devuelto al asociado en concepto de excedente repartible. En caso de que hubiera excedentes no generados por servicios brindados a los asociados, esos excedentes pasan a integrar el patrimonio de la cooperativa en calidad de reserva irrepartible, que nunca puede ser distribuida entre los asociados bajo ningún concepto. El capital aportado por los asociados solo puede ser compensado mediante un interés que es legalmente limitado y que únicamente puede surgir de los excedentes repartibles. En caso de disolución, el sobrante patrimonial se destina al Estado, con lo que las reservas irrepartibles no pueden ser distribuidas entre los asociados, ni siquiera disolviendo la entidad. Sin embargo, las cooperativas sí tributan anualmente no solo IVA, sino también un impuesto sobre su capital que se destina al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. La propuesta concreta que realizan es: en ese sentido, las confederaciones Cooperar, CONAICE, CNCT, CONARCOP y CONINAGRO piden eliminar los artículos 23 y 24 del proyecto de reforma tributaria y modificar la ley de impuesto a las ganancias para que sea reconocida la inexistencia del hecho imponible en el caso de las cooperativas. Esperemos que así sea, porque la verdad es realmente un desatino total que las cooperativas tengan que pagar lo que no corresponde. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. En estos últimos tiempos tenemos que, lamentablemente, informarnos de situaciones dramáticas, gravísimas, consecuencia de la represión, que han costado vidas humanas. Y más recientemente, otro joven mapuche cayó víctima de la represión. Represión que procura justificar la ministra del rubro, pero que en rigor forma parte de una política. Y de eso, creo que de eso seguramente, que es un tema muy acuciante y muy preocupante, vamos a conversar con Ana Grondona, nuestra columnista especializada que ya está aquí con nosotros con su atuendo estrictamente primaveral. Ana, bienvenida. Buen día a todos. Sí, esta semana me parece que es un tema ineludible, la muerte de Rafael Nahuel, el asesinato, y uso esa palabra sin mayor duda, ¿no? Porque a pesar de las versiones que circularon durante toda la semana, hay hechos que están siendo corroborados que no dejan lugar a duda. Digo, hubo una represión y en esa represión hubo balas de plomo y una de ellas ingresó en el cuerpo de Rafael por la espalda, ¿no? Y en ese sentido me parece que lamentablemente es una muerte anunciada y es inevitable vincular lo que pasó en estos días con lo que pasó en el caso de Santiago Maldonado. Y eso me parece que es uno de los puntos que hay que reflexionar. Hay una responsabilidad muy clara, muy directa, muy ineludible, para volver a usar esa palabra, de cómo los medios masivos de comunicación y sobre todo los monopolios comunicativos, estas mega empresas, trataron el tema de Santiago Maldonado y el modo particularmente en que trabajaron esa situación una vez que se supo que había sido una muerte por ahogamiento, es decir, que no había habido una desaparición en los términos en los que se había pensado en un momento, sino que en el medio de una represión, Santiago había cruzado el río sin saber nadar, con muchísima ropa, bueno, lo que ya sabemos por el peso de esa ropa y porque no sabía nadar, muere en esas circunstancias. A eso, llamarlo como un hecho que quitaba responsabilidad a la gendarmería, me parece que tenemos que pensarlo en serie con lo que acaba de ocurrir más recientemente en la Patagonia. Y me parece que nos tenemos que preocupar en ese sentido. Porque efectivamente lo que vemos es una determinación a producir un enemigo interno. Esto ya es obvio, es evidente. Y además, lo que es más preocupante, esta construcción del enemigo interno ha logrado cierta hegemonía, ha logrado cierta legitimidad en una parte de la población en la Argentina, en una parte de la opinión pública, y eso es muy preocupante. Charlábamos recién fuera del aire que esto que contaba un operador turístico de la zona de Bariloche, que él fue testigo de lo que ocurrió con Rafael, pero lo que señalaba era como que había una congestión de tránsito y los automovilistas en medio de esta situación estaban más urgidos por pasar, digamos, por liberarse del atascamiento que decían incluso, bueno, maten a uno, pero sigamos. Y me parece que eso habla de un estado de opinión que es muy alarmante en la Argentina, que tiene la historia política y social que tiene. Exactamente. Y me parece que eso es algo que no se puede dejar pasar. Y me parece también muy preocupante, otra de las notas de esta semana fue la conformación de una mesa de diálogo el último miércoles, que incluía distintos sectores del Obispado de Bariloche, la CETEP, sectores de la CETEP, de la CTA, de la universidad, en fin, como amplios sectores y, por supuesto, representaciones de las comunidades mapuche y también miembros del Instituto Nacional vinculado con la cuestión indígena. Es decir, hubo un interesante reflejo de construir esta mesa de diálogo para resolver los problemas de fondo que tienen que ver con la cuestión de las tierras, pero sobre todo para evitar esta construcción del enemigo interno y evitar que se siga derramando sangre. Frente a esa iniciativa, la respuesta fue muy dura por parte de la administración de Mauricio Macri desde Buenos Aires, porque fue como una negativa a esas instancias de diálogo bajo la argumentación de que estamos frente a un grupo terrorista, que es esto que han inventado de la RAM, y que, como en las películas de acción norteamericanas, no negociamos con terroristas, ¿no? Esa frase hecha. Y esto vuelve a ser preocupante porque ninguno de los expertos en este tema, en términos, digamos, académicos, universitarios, ninguno de los actores políticos de estos espacios, ninguno de las personas que efectivamente conocen esta cuestión de los reclamos mapuches en el sur, ninguno reconoce la existencia de la RAM como algo, mucho menos como algo relevante, y la hipótesis de una alternativa de lucha armada es ridícula y absurda, pero sin embargo sigue funcionando y se está cobrando dos vidas, ¿no? En muy poco tiempo. Y me parece que ahí hay que preguntarse varias cuestiones, ¿no? Es decir, hay una determinación para llevar este conflicto a una radicalidad que nos tiene que preocupar. Hay algunas pistas de qué puede estar sosteniendo este interés. Bueno, ahora estamos con la cuestión de la presidencia del G20. Quizás haya alguna sobreactuación por parte del gobierno de Macri alrededor de este tema. Uno de los encuentros va a ser ahí en Bariloche, en Yao Yao. Entonces, quizás haya una sobreactuación alrededor de este conflicto de cara a esa situación o de cara al encuentro de la OMC, que va a ser en los primeros días de diciembre. A propósito de lo cual también hubo una prohibición a la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil que venían participando de los encuentros de la OMC, y también en ese sentido una sobreactuación punitivista y securitaria del gobierno de Macri en este sentido. Eso quizás nos permite entender algo. Después está la cuestión de Vaca Muerta, la explotación del shale oil en esa zona, que también puede generar conflicto con las organizaciones mapuche, y quizás también en vistas a esto podamos entender la agudización de este conflicto. Y más en términos generales, para ir cerrando, me parece que hay algo de las alternativas neoliberales de este tiempo, de esta nueva andanada neoliberal del continente, que tienen cierto rasgo de un neoliberalismo de guerra. Pienso en el caso mexicano, pienso en el caso de Colombia, es distinto en el caso de Brasil, pero tiene algunos elementos. Se trata de un neoliberalismo muy violento, con una fuerte intervención de armamento incluso en los territorios, de despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios. Pero para que eso sea posible, tiene que haber una amenaza que esté legitimada ante la sociedad. Se puede llamar narcotráfico, y no en vano insiste Macri en esa hipótesis, o se puede llamar terrorismo, ¿no? Y me parece que estamos también frente a eso, y por eso nos tenemos que alarmar y nos tenemos que preocupar. Y sobre todo los distintos espacios que cada uno ocupa, nos tenemos que responsabilizar por cómo reaccionamos ante estos primeros gérmenes, aunque ya son muy trágicos, para evitar que esto siga increciendo e incluso se vuelva más trágico y tenga consecuencias aún más irreversibles. Ana, sería deseable que esta magnífica reflexión tuya, estos datos que aportás, fueran tomados por la ciudadanía, no pretendo por toda, pero por una buena parte, precisamente para tener una actitud crítica ante estas acciones deplorables de represión y con estas consecuencias que son indudablemente trágicas, porque de lo contrario estaremos frente a escenarios extremadamente preocupantes. Una vez más, un placer tenerte con nosotros y nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. La charla debate tiene como nombre la ruptura de Macron en Francia. ¿Nuevo pacto social o desfile hacia la nada? Conferencia del sociólogo Éric Maigret de la Universidad Sorbonne, Nouvelle de París. El fenómeno Macron es polisémico. Se lo presenta como un centrista, como un nuevo Tony Blair, como el presidente del capitalismo líquido o como aquel que salvará las instituciones. Macron mismo se presenta como la síntesis de la izquierda y la derecha. Esta charla buscará definir qué es el macronismo. Modera Iván Juliaker, investigador del Centro Cultural. Comenta Gabriel Bomaro, investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La charla se realizará este lunes a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Se viene el lanzamiento institucional de ESAP. ESAP, Conectando Solidaridad, es un mapa que permitirá encontrar opciones de consumo cooperativo, social y solidario en Argentina. También contará con un espacio de noticias y una agenda con las actividades de la comunidad. La aplicación está a cargo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Universidad Nacional de Quilmes. La presentación será en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación este lunes a las 18 horas. Un, dos, tres, y. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buen día, estamos en Desde la Gente, entrando en zona de visión de géneros, como todos los sábados. ¿Cómo están? Hoy queríamos compartir con ustedes fragmentos de una charla de lo más interesante que ofreció el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. La temática fue la realidad política latinoamericana, miradas feministas, pero desde Costa Rica, Guatemala y Brasil. Vinieron tres referentes, tres mujeres luchadoras, feministas, por supuesto, estuvieron hablando ante un auditorio colmado, por cierto, y queríamos compartir entonces con todos ustedes algunos fragmentos de esta interesantísima charla. La situación social, la situación económica y política de América Latina, pero analizada desde una perspectiva feminista. Ellas son tres investigadoras de amplia trayectoria. en diálogo a partir de la situación de sus países. Si les parece, vamos a compartir entonces el primer fragmento. En este caso, ella es antropóloga e historiadora, se llama Ana María Cofinio, es de Guatemala, y habla sobre la conformación de las nuevas resistencias en su país. Nosotros hemos estado tratando más de hacer visibles las resistencias. Y desde mi perspectiva yo pienso que hay resistencias de las mujeres en el ámbito de las luchas ecologistas por la defensa de los territorios y también muchas luchas en favor de los derechos de las mujeres, evidentemente, y por justamente por hacer innovaciones en la sociedad guatemalteca. Guatemala, a pesar de la miseria que agobia a la mayoría de la población, tiene una inmensa producción cultural en todas las ramas de las artes, no así tanto en las áreas académicas, aunque hay académicos destacados, que como aquí nuestra amiga que está aquí presente. Pero a mí me parece muy curioso porque desde la firma de la paz en el año 96 hubo, por ejemplo, un boom editorial en Guatemala. No hay día en que no se presenten libros, estudios, ensayos, libros de literatura, y eso es algo inusitado o quizá es normal después de tantos años de represión y violencia, ¿verdad? Escuchabas un fragmento de Ana María Cofinio, que es antropóloga e historiadora, en el marco de la charla que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación, denominada La Realidad Política Latinoamericana. Ella es guatemalteca y hablaba respecto a las nuevas resistencias. Quien le siguió en cuanto a la oratoria fue Hildete Pereira de Melo. Ella es economista, es brasilera. Y cuenta en su exposición el avance de los movimientos feministas en las últimas décadas en el Brasil. La escuchamos. Está todo mundo comprendendo meu português. Sim. Um renascimento enorme da militância feminista, a ponto deste ano, no dia 8 de março, a passeata das mulheres, convocada só por redes sociais, tinha 20 mil pessoas no Rio de Janeiro, o que é muito para o Brasil, né? Quando nós, o meu grupo, eu era do Centro da Mulher Brasileira e hoje eu sou do Fórum Feminista do Rio e também de um grupo novo que está saindo, que é um grupo que pretensamente quer fazer um partido político feminista, chamado A Partida. A gente está nessas conversas, por exemplo, sábado vai ter um debate em rede lá no Rio, no Brasil. Eu, Luciana Boiatô, que foi candidata a vice-prefeita na chapa de um dos partidos de esquerda, mais uma outra, vamos para um debate sobre reforma política, entendeu? Essas questões, quer dizer, eu sou um pouco a velha professora, porque já fiz parte do governo, do segundo governo Lula, da política feminista, eu fui da Secretaria de Política para as Mulheres e fui também do governo Dilma, do primeiro Dilma, na mesma secretaria. Então, é o órgão que realiza uma política pública. Uma coisa interessante no Brasil foi que nós fizemos três planos, implementamos três planos de políticas públicas para as mulheres. Es interesante los conceptos de Hildete Pereira de Melo, economista brasilera, hablando en esto de los avances, los notables avances de los distintos movimientos femeninas y feministas, además, en las últimas décadas en Brasil. Cerró el ciclo de charla La Realidad Política Latinoamericana en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Borini, la referente de Costa Rica, porque la verdad es que se conoce muy poco de Costa Rica. Sabemos que tienen 5 millones de habitantes, no tienen ejército desde el año 1948 y la última dictadura militar fue en 1917. Son datos que compartió con todos los oyentes que llamaron la atención. Ella es Eugenia Rodríguez Sáenz, es docente de la Universidad de Costa Rica, Y justamente como su especialidad es la docencia, hablaba sobre las mujeres y la educación en su país, sobre todo en el nivel superior. Otro elemento también que la educación ha sido interesante y que yo creo que esto ha sido una tendencia que también se ha dado en otros países de América Latina, es una tasa creciente. Ahora hay más mujeres en la educación superior que hombres. Por lo menos en las universidades estatales costarricenses hay más mujeres ahora estudiando y más mujeres que terminan estudios de posgrado que los varones. Sí, hasta, pues eso es de los últimos años, ¿verdad? Bueno, no sé si es de la última década que esa tendencia ha aumentado, ¿verdad? Sin embargo, eso no se traduce lamentablemente en mejores puestos y salarios. Está mal, exactamente, pero no, aún en la alta, en la industria, la alta tecnología. Hay un libro de una colega, María Flores Estrada, que hizo un trabajo de investigación con entrevistas en 12 compañías de alta tecnología para ver cómo era que esas mujeres se integraban ahí, ¿verdad? Y bueno, lo que encontró primero es que eran menos mujeres, pero también lo que encontró es todos los prejuicios patriarcales, ¿verdad?, y discriminatorios que existen, que, bueno, ellas para poder entrar, una cosa que hacían en general, encontraron en esas entrevistas, es que para poder entrar ellas preferían no decir toda la experiencia que tenían o lo que habían estudiado por la competencia, ¿verdad? Por miedo a que no les dieran el trabajo. Escuchaste a Ana María Cofinio, a Hildete Pereira de Melo y a Eugenia Rodríguez Sáenz. Ellas son militantes feministas de Costa Rica, Guatemala y Brasil, respectivamente, en el marco de la charla que se efectuó en el Centro Cultural de la Cooperación bajo el título La Realidad Política Latinoamericana. Miradas feministas desde Costa Rica, Guatemala y Brasil. Nosotros nos despedimos de esta columna. Desde la gente sigue. Todos juntos por los Jaivas. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniela Luarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Rafael Nahuel, de apenas 21 años, es la nueva dolorosa víctima de una represión estatal que está desmintiendo aceleradamente esa construcción de una imagen de derecha democrática que ciertos sectores ven en el gobierno de la Alianza Cambiemos. Un hecho que además tuvo una tremenda coincidencia porque el asesinato del joven perteneciente a la comunidad mapuche se produjo el mismo día que la familia de Santiago Maldonado enterraba su cuerpo. Martín Granowski escribió en Página 12 que el estigma mata, y mata aún más cuando se lo alienta desde el propio Estado. Cuando se construye un enemigo interno, que en este caso son los mapuches, que tendrían una vanguardia violenta con capacidad de fuego. Todo dicho sin mostrar una sola prueba. Esta vez tuvieron el decoro de no exhibir hachas, machetes y celulares prehistóricos como temibles armas de guerra y sofisticados elementos de comunicación de la subversión mapuche. El gobierno y los medios hegemónicos preferirían no hablar del tema. Ahora, cuando lo hacen, no hablan de asesinato, sino de muerte, como si no hubiera habido una represión, como si la prefectura no hubiera disparado balas de plomo a un reducido grupo de manifestantes, igual que con Santiago Maldonado. Es más, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, invierte la carga de la prueba y dice que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad. O bien la ministra de Seguridad, propiamente dicha, Patricia Bullrich, que como hizo con Gendarmería, ahora sostiene que prefectura no debe probar nada. Su versión es la verdad. Y un balazo por la espalda a un joven indefenso es totalmente justificable. Lo que están haciendo es indudablemente grave para la convivencia democrática. Don Osvaldo Bayer, a sus lúcidos 90 años, le escribió una carta al juez Villanueva, quien ordenó el desalojo de la protesta mapuche y que entiende en la causa. Y el propio Bayer la lee. Soy Osvaldo Bayer. Señor juez Villanueva, usted es quien ordenó un desmedido operativo en el que participó la Policía Federal para apresar a los miembros de la comunidad mapuche del Relvo Lafken, conocido como Lago Mascardi, y para garantizar el desalojo y la represión, cortó la ruta 40 en un radio de 10 kilómetros con la Gendarmería Nacional contra familias mapuches, la mayoría de ellos mujeres y niños, vulnerando todos reconocimientos legales nacionales e internacionales. He visto tamaña cobardía en la historia con Hitler, Roca, Videla, Hipólito Yrigoyen, con la Patagonia rebelde, y ahora en democracia, esa pregunta, en democracia, es inaudito. Señor juez, exijo que garantice la integridad de los niños con su familia. Ellos, usted lo sabe, que trataron por vía pacífica siempre a través del INADI y miembro del directorio del Parque Nacional Nahuel Huapi. La estigmatización, el racismo y la violencia son las herramientas de quien no tiene argumentos sin ánimo de diálogo. Señor juez, la violencia genera violencia.

mucho más de interés en la deuda, y que en el presupuesto, en el proyecto, lo dice muy bien Duhovne. Lo que motorizó el gasto público en el periodo anterior, una de las causantes es las transferencias previsionales, que ellos lo plantean como problema, no como una parte que pudiera incentivar el consumo en la economía, porque todos saben que las personas que están jubiladas, en muchos casos las que accedieron a la jubilación por primera vez sin aportes, lo gastan en comprar regalos para los nietos, invitar una cena. Digo, generalmente son ese tipo de gastos, ¿no? Y mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí, pues justamente, bueno, ¿a quién no le gusta, no? Teniendo un nieto, hacerle un regalo, un presente por el cumpleaños, porque inician las vacaciones, porque inician el jardín. Y esto por lo menos aliviaba esa situación y daba, obviamente, esa alegría de poder regalar algo. Así es, se habla de un recorte de una dimensión enorme, ¿no? 100.000 millones de pesos menos en jubilaciones. O sea, uh-huh, que es un ataque directo al bolsillo de los jubilados, los pensionados y, como vos bien decías, de los beneficiados, uh-huh, por la asignación universal por hijo. Y todo se explica por el tremendo endeudamiento que tiene el país y cuánto se calcula que habrá que pagar de intereses en el año próximo. Y estamos hablando ya casi la deuda PBI ya está llegando al 36%. Casi nada. Estamos hablando de este año solamente, están como objetivo 40.000 millones, a eso habría que aplicarle el 7%, que son 4.000 millones para redondear en un 10. Claro. 4.000 millones de dólares en intereses. Es justamente lo que más o menos da la partida que compensaría el recorte de la jubilación. Entonces, el gobierno en esto ha sido directo y la verdad que mucha oposición a esto, en esa conocida oposición responsable, ¿no?, que decía el Frente Renovador, no hubo, digamos, ¿no?, más que nada complicidad, porque esto es parte de la ley ómnibus, que era para reparación histórica que no impactó como se esperaba en la actualización de algunos jubilados y que de hecho obligaba a renunciar a los juicios al Estado. Lo mismo están haciendo con el pacto fiscal con las provincias, que el único gobernador que lo denunció fue el de San Luis, Alberto Sá. Así que es. Lo dijo muy claro, están tratando de que aceptemos unas transferencias menores a las que podríamos obtener por un juicio, que es lo que le están llevando a la nación. En el caso nuevamente de la política previsional, uh-huh, han circulado versiones en el sentido de que se quiere volver a un mecanismo similar al que tuvo lugar durante las tristemente recordadas AFJP. ¿Y qué nos podrías decir al respecto? Bueno, los funcionarios lo han dicho ya directamente, ¿no? Basalio Ibaso ha comentado que, bueno, que en otros países se tiene un sistema mixto. O que donde la parte privada tiene un peso relevante. Entonces, me parece que esto es el inicio para que se lleve a un fracaso del sistema, digamos, ¿no?, inducido, y de esa manera proponer como alternativa al sistema privado. Lo vienen haciendo de un modo silencioso. Un caso emblemático y que también nos da una radiografía de esto es el endeudamiento de 2016 de YPF. Del sector privado, el rubro que más endeudó es petrolero, que lo encabeza YPF. O sea, están endeudando a YPF como ya conocimos en algún momento lo hicieron para privatizarlo. Exactamente. Entonces, tenemos YPF, tenemos el sistema de jubilación. Ya habíamos iniciado la privatización de la deuda pública cuando Stusenegger decreta que la deuda intraestatal, que pagaba un 1%, la mandó al mercado al 7%. Entonces, ese fue el inicio de la privatización en la Argentina y que va a continuar con el sistema de jubilación y prontamente vamos a empezar a escuchar el caso de YPF. En una nota muy buena firmada por Alfredo Zayat, que se publicó el domingo pasado en Página 12, que lleva por título "Gracias Pichetto, no te hubieras molestado", ¿no? Sí. Con esos títulos que suele emitir Página 12. Pero hay un copete que dice: el costo de las LEVAC duplica el monto de la poda de jubilaciones. Uh-huh. Que la nueva fórmula de movilidad es peor que la versión inicial del gobierno. Y en esto Pichetto tuvo mucho que ver. Sí, ¿no? Sí, fue el principal responsable. Y dice que la modificación de la movilidad le permitirá al ANSES desembolsar 100.000 millones de pesos menos en jubilaciones, algo que hemos comentado, y que el Banco Central emite deuda con Lebac que devengará intereses por un total de 210.000 millones de pesos en este año. O sea, más bicicleta financiera, en definitiva, uh-huh. y por el otro lado, un recorte a un derecho adquirido legítimamente por un sector tan importante como es el de los jubilados, pensionados y los que reciben el beneficio de la asignación universal por hijo. Bueno, nada de esto es producto de la improvisación. Es deliberado, consciente y va dirigido justamente a un sector de la sociedad y a un modelo, ¿verdad?, que está predominando. Sí, justamente si tenemos en cuenta que también están planificando y llevando adelante el hecho de la jubilación para las amas de casa, que también la idea es ya sacarla de vigencia, y eso también es un golpe directamente a lo que en un momento fue un reconocimiento a las mujeres que decidían criar a sus hijos y quedarse en el hogar. Hoy pareciera que al gobierno no le interesa, digamos, ¿no? Como una política clara de a los más vulnerables directamente castigarlos, y a los que tienen acumulado un dinero darles la opción financiera para que tengamos esa famosa propaganda del atleta a las 3 p.m., ¿no? Como fue en algún momento la película Plata Dulce, si te acordás, Edgardo. Me acuerdo. Teche, me acuerdo con preocupación. Y los botiquines. Entonces, me parece que es un poco, es esto la característica del gobierno, ¿no? Privatizar, fomentar la idea de lo financiero como algo principal y que el costo lo paguen los más vulnerables, que es justamente, como lo estamos viendo, recortar la parte social, bajar los impuestos, como fue bienes personales, y de esa forma el año que viene, cuando tengamos que empezar a pensar, digamos, ¿no? Cómo va a ser la economía, vamos a tener una economía más deprimida, donde va a crecer, pero van a crecer como lo vimos en los años 90. Se crece con desocupación, se crece con pobreza. Bueno, creo que es una excelente síntesis, Ernesto, para definir el panorama que estamos atravesando y al cual hay que sumarle, obviamente, toda la política en materia de flexibilización laboral o precarización que se viene, porque es parte del mismo combo, y la agresión hacia un sector de la economía social y solidaria que supone el intento de aplicación del impuesto a las ganancias a las mutuales y cooperativas que operan en el rubro seguros y en el rubro créditos. Un tema sobre el cual vamos a tener que hablar seguramente en profundidad en un próximo programa. Ernesto, un gusto tenerte en nuestro estudio, muy clara tu exposición, y vamos a recordarle a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con el licenciado Ernesto Matos, economista, graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires e integrante del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. En el ciclo Hablar de Literatura se viene el encuentro con Editorial Clara Vetter para debatir sobre las ediciones de 2017. Participarán el editor Sergio Minore y los autores editados coordinados por Susana Chela. Será este jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Yo nací en el barrio de Villa Crespo. Efemérides. El mejor barrio del mundo según mi concepto. Porteño de alma, del mejor barrio del mundo, pero un porteño del pueblo como pocos, al que la fama no lo cambió ni un poquito. Así era don Osvaldo Pugliese. ¿Qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro, sentirme artista, cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala, y veo a los otros que están en un negocio laborando, y veo a los otros que están barriendo las calles? ¿Con qué ventaja? Si yo me siento igual, un laborante como cualquiera. No entiendo, la pelota la entiendo de esa manera, de otra no. Pugliese nació en una familia de laburantes, un día como hoy, pero de 1905 en Villa Crespo, un barrio proletario por aquellos años y, como él mismo decía, el mejor barrio del mundo. Don Osvaldo cuenta sus inicios como músico y la relación con la música y con su padre. Yo tocaba el violín de oreja, un violín que me lo había regalado un tío, con un bandoneón que vivía en la calle Jufre o Lerma, se llamaba Estevita, y con un guitarrero que se llamaba el Tano Siete Lira. Nos juntábamos los tres y hacíamos barullo. ¿Qué sé yo cómo tocaba? Yo no me acuerdo. ¿No? Y el viejo nunca le gustaba que yo tocara el violín. Tenés un hermano mayor que toca el violín. Y tu otro hermano también toca el violín. ¿Para qué te querés tocar el violín? Y a mí me gusta. Bueno, un día, yo a la mañana, al mediodía, le dije a mi hijo: mira, papá, yo a la escuela no quiero ir más. Yo estaba en cuarto grado, quinto. ¿Y por qué? No me gusta. Además, que yo me hacía la rabona todos los días o día por medio. Y la pobre hija tenía que ir ahí al llamado de los maestros y la maestra. Una tornante, una sola palabra. Le dije que no quería trabajar, que no quería ir a la escuela. ¿Qué quería hacer? Trabajar. Bueno, muy bien. Y me mandó a una imprenta que era de un pianista que se llamaba Mazzone, que quedaba en la calle Trumbirato, entre Arauz y Álvarez. Bueno, ahí comencé a trabajar de imprentero. Y ahí aprendí a hacer tipo, en fin, para tarjetas y demás, ¿no? Después de ahí me daban pagón 1.20 por día, me pagaban. Y me fui a trabajar a la imprenta de un señor que se llama Saibene, que estaba en la calle Canning, hoy es Calabrino Ortiz, entre Loyola y Jufre, por ahí. Bueno, ahí comencé a trabajar con unos 50 por día. Pero lo que pasó, ocurrió esto. En ese interín, el viejo, un día voy a mi casa y me encuentro con un piano. Y cuando me encontré con el piano, me encontré de sorpresa. ¿Qué es esto? Es para vos, para que comiences a estudiar a torrante. Eso que contaba don Osvaldo fue cuando tenía apenas 13 años. En la década del 20 y 30 integra varias formaciones, forjando sus primeras armas como músico profesional, tocando en cabarets y cafés de barrios porteños. Antes de cumplir 20 años, ya había compuesto varios tangos, algunos de ellos clásicos en su trayectoria, como Recuerdo. Varias oportunidades, es decir, mejor dicho, en aquel entonces el músico había mucha desocupación y la verdad es que galeábamos, caminaban por Corriente. Un buen día iba caminando por la calle Corriente paso por el café Germinal y me encuentro con un muchacho que se llamaba Valentino, que era representante. Me dice, ¿cómo te va? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? En ningún lado. ¿Querés trabajar en el Germinal? Y bueno, andá a verlo al Gallego, me dice. Fui ahí y el Gallego me contrató. Ahí debuté en el café Germinal como una primera experiencia, mejor dicho, una de las primeras experiencias. Don Osvaldo Pugliese no fue el típico artista encerrado en su campana de cristal. Por el contrario, siempre fue un hombre comprometido con el pueblo y con su tiempo. En 1935 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos, del que fue el afiliado número 5. Don Osvaldo decía que luchaba por una concepción donde el trabajo sea una dignidad personal y no un castigo. En 1936 se afilió al recientemente creado Partido Comunista. El futuro del tango obedece al mismo futuro de la economía del país, el progreso en el país, el orden económico, social, etc. Pero fundamentalmente hay que terminar y seguir luchando para romper la influencia y la penetración desde afuera y desde adentro de los monopolios, especialmente el monopolio del disco. Y el tango va a querer, con el talento de los que vengan y los que están, nuevas formas que surgen del medio donde se desarrolla el ambiente social. Y una de las más fieles representantes de esas nuevas formas de las que hablaba don Osvaldo, cómo no, es la Fernández Fierro. Con ello cerramos y nos despedimos hasta la semana que viene con esta hermosísima versión de Recuerdo. Y nos despedimos así hasta la semana que viene. Chao.